puertas en un auto. Se acercaron hasta mí, me miraron, me siguieron. Eran gorra de civil por cantar cumbia gedienta. Ellos me quieren a mí y con toda la vacancia. Ahora le cantamos así. Sufre, ella duerme. En un auto se acercaron hasta mí, me miraron, me siguieron. Eran gorra de civil por cantar cumbia gedienta. Ellos me quieren a mí y con toda la vacancia. Ahora le cantamos así. Cuando andas